señor, es la pura verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo te lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo tengo que decir. ¿Quién es? Baila mambo y danzón, causa gran sensación en toda la nación. Vaya, el mambo es popular. Bonito y sabroso. Pachito Eche, le dicen al señor Pachito Eche, baila mambo y danza.